Siempre, ¿cómo estás? Bueno. Ahí el compañero también, con respetando los distanciamientos sociales también. ¿Cómo el nombre? Nómbralo porque. Diego, un placer que estés con nosotros acá acompañándonos. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Buen día a todos. Bueno, a todos los que nos escuchan y demás. Tratamos de venir asiduamente porque me parece importante esto de conectarse con la gente y tratar de evacuar todas las consultas, las preguntas que hay. Yo creo que en eso tengo un criterio amplio. De hablar de todos los temas, ¿no? Sí, por eso yo te anticipé que te voy a preguntar por la reforma, ¿eh? Te voy a preguntar por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Han trabajado mucho con temas impuestos, alivios, fiscales. ¿Te parecen medidas importantes y que la hayan, obviamente, llevado por el seno del Consejo? A ver, yo creo que en esta circunstancia tenés que tratar de ser muy equilibrado, porque obviamente, digo, cada exención que haces, cada suspensión de un impuesto, de una tasa, te implica también una repercusión. Un impacto en tus arcas, esto en el patrimonio. Estas son épocas en las cuales tenés que ser criterioso en cuanto a tratar de ordenar y privilegiar los gastos. Como lo hace cualquiera en la casa. Digo, si se te reducen los gastos, si se te reducen los ingresos, obviamente vas a reducir los gastos y vas a tener que ir priorizando, digamos, cuáles son las cuestiones centrales. Digo, probablemente te reducen tus ingresos, vas a priorizar la comida y por ahí no la ropa y demás. Bueno, en el municipio tenés que hacer una situación similar. Teniendo en cuenta que son una de las prestadoras de servicios más importantes, ¿no? Que eso tratan de no resentirlo de alguna manera. Por supuesto, digo, perdón. Sí, no te hagas problema, Daniel. Vos vas a tener que buscar. Digo, hoy la municipalidad tiene una contención en toda la cuestión social, pero además una cuestión de sostenimiento de todo lo que son los operativos en la O15, en la Ruta 22, el tema de salud y demás, que es muy importante, más los equipos que tenés para hacer seguimiento de los casos de aislamiento, de los casos preventivos y demás. Eso es una estructura muy importante de gente, son más de 200 personas que tenés que sostenerlo y en forma continua. Aparte, entonces, en ese equipamiento contexto, por parte de ponerle, qué sé yo, brindarle barbijo, brindarle, también es una cuestión que serían gastos mínimos, pero es una estructura. No es solamente el tema de los sueldos de las personas afectadas, sino también el tema de equipamiento, el tema de movilidad, en muchos casos la comida, porque depende de los horarios. Digo, son toda una serie de cuestiones que uno lo va ajustando. Eso es un tema central en el cual vos no podés resentir todo ese tipo de servicios, no podés resentir las cuestiones preventivas porque hace al cuidado y hace la situación que estamos viviendo en Concordia. Sin perjuicio de eso, todas las actividades que nosotros consideramos que están más afectadas, porque hasta el día de hoy no están habilitadas y demás, lo que hemos tratado de buscar es buscar un cierto alivio al impacto fiscal que tiene todo eso, por lo menos dentro de lo que está al alcance del municipio. Entonces, en ese sentido, digo, las situaciones son distintas, depende de las actividades que están habilitadas o que no están habilitadas. Obviamente que hay algunas actividades. Acá me gustaría hacer un paréntesis, Daniel, porque la verdad que se ha generado polémica, ha sido utilizado políticamente también. Yo me imagino que Daniel Cedro, Alfredo Francolini, le encantaría que abran las canchas de fútbol, ponele, porque primero que vos, Daniel, andás en la calle caminando y todo el mundo te puede parar y decirte las cosas. Acá hay una cuestión sanitaria puntualmente, no es en contra de un sector. Me gustaría aclararlo por este aspecto, porque a veces se utiliza como que se la agarraron conmigo y uno dice, calculo que no, ¿o no? No, a ver, vos tenés en estas circunstancias determinadas actividades que están habilitadas a nivel nacional y otras no. Tenés en la provincia ciudades en las cuales volvieron a fase 1, como el paso de Paraná y Gualeguaychú, otras que están por ahí en fase 2 o en fase 3, y el caso nuestro. Si bien nosotros, es cierto que Concordia está en una situación, no voy a decir privilegiada, pero en una buena situación epidemiológica, porque pensar que no íbamos a tener ningún caso, por más que sea anhelado, es poco creíble o poco cercano a la realidad. Pero no se desmadró la situación. Hasta ahora. Porque yo siempre lo que digo es, nosotros día a día tenemos una foto de lo que pasa. Seguro. Esto, y es variable. Esto no es una película ni es un dibujo animado. Tenemos fotos y esa foto puede cambiar día a día. Entonces, obviamente que cada actividad tiene que ver con la cuestión de que no haya aglomeración de gente, de que no haya contacto con la gente y demás. Porque la realidad fue que los aumentos que se dieron en distintas ciudades tuvieron que ver con determinadas actividades que estaban muy relacionadas con la aglomeración. Fue el tema de fiestas privadas, un problema. Seguro. Y yo sé que muchos me van a decir, ah, bueno, pero ustedes habilitan los bares y confiterías. Pero son situaciones distintas. Porque los bares y confiterías, aparte que hay un protocolo, aparte que se respete el distanciamiento, y hay un horario determinado. En las fiestas privadas, no. Y entonces nos relajamos. Y no es casual que ese tipo de cosas haya disparado pandemias en muchos lugares. Yo el otro día estaba hablando con una colega que estudiamos juntos, que es de Mendoza, y me dice, Mendoza habilitaron los bares, habilitaron los restaurantes, y estalló. Sí, pero pasa que los protocolos eran muy livianos y estas cuestiones. Pero acá tenemos un caso muy cerca, en Colón, lamentablemente, el chico que vino, que hizo, fue una fiesta, fue al gimnasio y terminó expandiendo. Después lo pudieron controlar, pero fue un momento caótico que vivió Colón. Sí, y le pasó a Paraná. A Paraná también tiene casos. Son cuestiones puntuales. En esta nueva normalidad, como se ha dado de llamar, creo que todas las actividades van a variar. Y va a variar nuestro trato cotidiano. Digo, eso no es novedad para nadie. Creo que tenemos momentos en los cuales somos más estrictos, tal vez por miedo, tal vez por precaución, y en otro momento que nos entramos a relajar. Y venimos en la época de verano, que probablemente nos vamos a relajar un poco más, porque el verano y el calor hace que salgas más, hace que te juntes más. Bueno, y ahí tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser muy cuidadosos. Daniel, y en lo personal, ¿qué te genera más preocupación? Porque uno habla de tu imagen pública, estando al frente de uno de los poderes de la ciudad, pero obviamente que está la persona atrás, obviamente que está el tipo que le preocupa que la situación económica empiece a impactar a gente conocida. Viste que esto pasa también, el tema de decir, che, hay que, el tema salud es lo que más me preocupa. Repito, yo te he cruzado millones de veces en la calle, andás caminando entre los vecinos y no tenés ningún problema con eso. ¿Qué te genera preocupación en lo particular? A mí me parece una cuestión, ¿no? Creo que hoy pensar que una sola cosa preocupa es... Está bueno. Es aleatorio, no somos tan unidireccionales como para decir, bueno, si salvamos tal situación, las cosas vienen bien y demás. Obviamente que el tema salud es una prioridad hoy y es preocupante, y es lógico que así sea, porque si vos te pones a ver la semana pasada cuando alertaron que el caso de Paraná y Gualeguaychú podía traer una crisis sanitaria o un colapso sanitario por la cantidad de camas utilizadas, digo, te llama la atención. Pero también va como correlato eso en la situación económica que se vio obviamente golpeada. Hoy ninguno de nosotros puede decir que tiene los mismos ingresos que tenía hace un año atrás. Digo, esa es una realidad. Porque te pasó en tu trabajo, porque te pasó en tu negocio, porque te pasó en tu oficio. Obviamente la cuestión se reactiva y es muy lenta. Hubo actividades que muchos pensaron que abrir significaba volver hace un año atrás, y la realidad no es así. Digo, vos hablás con mucha gente y dices, bueno, yo estoy con una actividad económica de un 20 o un 30% de lo que era hace un año. La misma fecha, y eso es una realidad, que es insoslayable. Entonces, son muchas cosas las que preocupan. Pero también creo que por ahí, digo, desde el Gobierno Nacional, vos estás a ver una serie de medidas, caso el Procrear, el Proauto, el planteo ahora que con ahora 12 van a llegar ahora 36, que se va a poder comprar materiales de construcción, que creo que la construcción siempre fue la forma más... la forma más fácil de inyectar plata en la economía diaria y cotidiana, porque te genera mano de obra. Seguro. Y esa mano de obra compra en el almacén de la esquina. Y va moviendo todo. Es que esa es la lógica. Digo, tanto el IFE como todas las ayudas sociales... No es para gente que se va a Europa. No es para la gente que hoy está pensando en irse a radicar Uruguay, como todos los programas de Buenos Aires están promocionando. Digo, ayer... Te duele eso, sí, la verdad. Claro, yo tengo un madre grande, yo siempre voy a asistirla, además. Tres o cuatro programas de los que estaba mirando, todos hablaban del tema de irse a radicarse en Uruguay. Lo que no decían, digo, que radicarse en Uruguay no es tan fácil, que no es tan barato, digo, y que el uruguayo medio la tiene que ayudar igual que acá, muchos casos más, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es todos los popes, digo, una cosa es que se vaya Mirta Legrand a vivir en Uruguay, digo, es así. Que cualquiera de nosotros, digo, esa es la realidad. Entonces, aparte, hoy tomar como ejemplo lo que pasa en Montevideo con lo que pasa en el AMBA o en Capital es muy diferente, no tienen subte, no tienen un transporte público de la magnitud. Es muy distinto, es muy distinta. La idiosincrasia misma es diferente, ¿eh? Sí, por eso es mucho más disciplinado y bueno, da para un análisis y un programa bastante más extenso. Pero yo creo que en lo que compete a lo nuestro, de nuestra ciudad y la provincia y demás, creo que las decisiones de Alfredo Francolini, cuando se decidió cerrar la ciudad, tener un control sostenido y demás, es importante. Sí, por ahí es preocupante determinados barrios o el centro o determinados lugares que por ahí, por una cuestión de lógica de hartazgo y de sostener tanto tiempo esto, mucha gente se cansa. Y es habitual que eso pase y se tiene que buscar cómo sostener esto. Porque la verdad, y el problema de esto es que no, yo no me acuerdo quién dijo, dice, no tenemos la zanahoria de cuándo va a terminar esto, ¿no? Entonces, como la anécdota del burro con la zanahoria delante, sí, el palo. Nosotros caminamos, pero la zanahoria también va avanzando. Entonces, vos entrás a mirar y a leer lo que pasa en el mundo y demás, y nadie te da una fecha cierta de cuándo esto puede empezar a acabar. Porque el tema de las vacunas tiran fechas tentativas, porque no sabes qué va a pasar. La semana pasada surgió el tema de las reinfecciones, si existen o no existen, si siempre tenés algo más. Y es una situación en la cual yo pasé en el Consejo Deliberante de la gripe A, que fue una situación similar pero mucho más corta. Nadie pensaba que una cosa así podía pasar. Yo siempre digo, nadie pensó nunca que el mundo podía pararse. No estaba en el proyecto, ni en el panorama de nadie, por más pesimista que sea. Y de hecho pasó. Obviamente, cuando vos ves las grandes pandemias en el mundo, qué sé yo, lo que fue en la Edad Media la gripe negra, lo que fue la gripe española, que en realidad pobre España no tuvo, no fue sin quedó el nombre, pero, nomás. El nombre, pero que fue en principio de 1917-18, todas fueron situaciones muy particulares y que se dieron en situaciones bastante conflictivas, ¿no? De hecho, la gripe española mató casi tanta gente como en la Primera Guerra Mundial. Entonces, estas situaciones en las cuales surgen cada tanto en la historia nos ponen nueva disyuntiva. Y creo que tenemos dos alternativas, o salir fortalecido de esto y con nuevas perspectivas, o volver a hacer lo mismo, digamos. Entonces creo que nosotros como país, las decisiones del Ejecutivo Nacional fueron acertadas, independientemente de las quejas, de los planteos de mayores libertades y demás. En situaciones excepcionales, obviamente que las normas y las acciones son excepcionales, y tiene que ver con eso. Nosotros no somos Brasil, no somos Estados Unidos, tampoco somos Europa, pero hemos logrado un buen sistema. Pero también yo siempre digo que las decisiones a tomar en cada uno tienen que ver con una cuestión de decisiones políticas y hasta decisiones de clase, si las querés ver desde ese punto. Porque obviamente que en una causa así, los sectores más vulnerables probablemente van a ser los que tengan un mayor impacto, que es lo que está pasando en Brasil. Seguro. Digo, cuando yo decido o abrir todo, o cerrar todo, o controlar, voy a afectar a determinados sectores. Y eso es lo que está pasando en Brasil. Digo, en Brasil no les importa, entonces no les importa que determinadas etnias estén a punto de desaparecer por esta pandemia. Los índices de muerte. Yo creo que en cualquier medida los sectores vulnerables son los que más castigados quedan, ¿no? Porque si vos le proponés el encerramiento, no es lo mismo encerrarte en una casa con patio y todo que en un rancho. Y lo digo sin ser despectivo, lo digo como... Pero obviamente que es así. Ni que hablar si tomás la otra medida de liberar todo, donde va a circular y donde va a matar va a ser ahí. Y aparte nosotros tenemos un sistema de salud, por más endeble que la gente piense que sea más, extendido a nivel nacional, con uh-huh. muchas previsiones más, que hay otros países que no lo tienen. No lo Brasil tiene. No lo tiene, uh-huh. Bolivia no lo tiene, Uruguay mismo no lo uh-huh. tiene. No lo tiene. Entonces, creo que lo que va a dejar esto es el aprecio, si se quiere, por determinadas instituciones y demás, como es la salud pública, y que por ahí vamos a empezar a verlo distinto en función de que frente a estas pandemias tenemos un freno, uh-huh, que uh-huh. otros países no lo tienen. Uh-huh, uh-huh. Daniel, hace rato que tenía planeado esta pregunta, me gustó el otro día cuando hablaste de la respuesta a los pedidos de informe. Me pareció interesante eso, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves el escenario que fue aprobado por unanimidad de este acompañamiento al intendente del pedido de un laboratorio, de un lugar para realizar los estudios de COVID-19? Uno entiende, en el conocimiento que tiene, que va a jugar un papel importantísimo, pero teniendo en cuenta que ustedes estuvieron ahí con el proyecto, ¿qué análisis hiciste de eso? A ver, creo que como en todos los temas, digo, la respuesta tiene, la rapidez de la respuesta también tiene que ver con las previsiones. Nosotros por ahí estamos tardando 48 horas para un análisis y en algún momento puntual tardaron casi 72 horas. Por obviamente por el caudal de exámenes y de hisopados y demás. Entonces tener a mano un laboratorio, tenerlo acá, nos va a dar una respuesta rápida, lo cual te da otra posibilidad de respuesta. Uh-huh. Eso es central. Una cosa es tener un caso sospechoso, tener que aislarlo solo, digo solo porque uh-huh. necesitas que no contagies si tenés sospecha. Y aclaro, una cosa es que sepas que esté contagiado, que puede estar con otros contagiados, que el hecho, si no sabes si está contagiado o no, y obviamente no lo puedes poner en un lugar donde hay 10 personas, uh-huh. porque una contagiada te significa 10. Uh-huh. Entonces tenés que leerlo solo, uh-huh. que es lo que vemos en Buenos Aires con los hoteles y demás. Pero el costo de estructura es distinto si vos tenés una respuesta de ese hisopado en 6 horas o en 12 horas o en 24 horas, que si lo tenés en 4 días. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Seguro. Sí. Entonces, creo que lo que nosotros podemos llegar a lograr con un laboratorio acá es una respuesta muy rápida uh-huh, uh-huh. de todos estos casos. Uh-huh. Lo cual nos da una solución más rápida y nos da un encauzamiento más rápido de la situación. Uh-huh, uh-huh. Y con, entiendo, un costo menor. No solo por lo que significa la estructura, sino también como capacidad de respuesta, ¿no? Ahora sí te pregunto. Es optimizar recursos. Sí. Quería hablar porque me parecía bueno que lo digas. Daniel, te pregunto por esto de la respuesta a los pedidos de informe. Me parece importantísimo porque muchas veces se hacen pedidos de informes y quedaban, o se demoraban, o no llegaban. En este caso hubo respuesta y está bueno. No, el Ejecutivo está teniendo una capacidad de respuesta a los informes muy rápida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo cual me parece importante, porque parte del Consejo, digo, la labor del Consejo es pedir informe. Uh-huh, uh-huh. Muchas veces... ¿Coincidís primero con los pedidos de informe o con algunos sí, otros no? Esto es apelo mucho con a la persona. Con algunos coincido, con otros no. Uh-huh. Digo, el sistema en el que tiene la ley 10.027, modificado por la 10.082, es que con 4 firmas prospera. Uh-huh, uh-huh. Hoy la oposición las tiene. Hoy la oposición las tiene, uh-huh. pero aparte me parece importante no solo que pida informe, sino también uh-huh. que frente a eso haya respuesta. Porque, eso, claro. Porque en muchos casos, y en esto yo siempre lo digo, me parece que el periodismo no ha hecho una crítica de su actuación en uh-huh. todos estos años. Entonces por ahí, y hemos hablado muchas veces con vos, sí. Yo en pro de la primicia largo algo, y no me importa si es verdad o no. Uh-huh, uh-huh. De última lo instalé y ya está. Y por ahí muchos tenemos una noción tergiversada de las cosas a partir de la prensa y muchas veces de prensa intencionada. Entonces creo que el tema de que haya un pedido de informe y que tenga información veraz, digo, hace a la cuestión de formación y el conocimiento que tenemos de cada cosa nosotros. Uh-huh, uh-huh. Porque creo que si en muchos casos te dejás llevar por rumores o por información no tan exacta, también te lleva a tomar decisiones que no son tan correctas. Uh-huh, uh-huh. Creo que en eso es importante y se va a empezar a notar ahora, la gente va a empezar a pedir información veraz y uh-huh. información creíble. Uh-huh, uh-huh. Digo, entonces tenés dos cuestiones. La información veraz tiene que ver con la descripción del hecho y la credibilidad va a tener que ver con la subjetividad de cada uno de los periodistas, ¿no? Entonces, si vos tenés una trayectoria de haber sido creíble porque chequeaste la información, digo, tu palabra va a significar una cosa uh-huh. distinta de aquel que le interesa tener la primicia y como uh-huh. hipocrónica, la sí, placa sí, roja, no. y después no importa. No, si... hay gente, y acá en Concordia también, que tira cualquier cosa y después trata de arreglar, igual ya la tiró. Bueno, nosotros tratamos de que no, tratamos de ser prolijo por ahí. En ese sentido no va bien porque por lo menos confían en nosotros. Pero creo que hay una cuestión que tenemos que ir aprendiendo. Y me pasó, bueno, yo a principios de año fui a Estados Unidos uh-huh. a hacer un curso sobre litigación. Y había un profesor, que era un litigante particular, ¿no? Que él planteaba, es importante la credibilidad que vos tenés en el tribunal y con los otros colegas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso te da un plus, digo, en tus presentaciones. Me parece que eso pasa en todos lados. Sí, sí, seguro. Y el sistema seguro. De eso se basa en eso, en la credibilidad uh-huh. de la gente, y que tiene que ver también con una cuestión de una historia personal. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Porque si repetimos los mismos errores, no nos va tan bien. Uh-huh. No, seguro. Yo cuando, esto lo voy a una confidencia que voy a decir. Yo cuando estábamos en el escenario de campaña, que venían los concejales que iban a entrar, si podían, si ganaban y todo eso, a todos les decía, vos tenés que ir a hablar con Daniel Cedro. Decía, o sea que te generé trabajo por ahí. Te pregunto, vos sos hoy como un nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estoy viendo con buenos ojos esto de que lo vea el intendente reunido con una concejal o con otro, el secretario Fernando Barbosa reunido con los concejales. Hay una buena articulación, porque uno celebra esto que pase, o otro concejal reunido con la gente de tránsito, con el COE. ¿Sí? ¿Es bueno esto? Sí, totalmente. Uh-huh. Digo, me parece que lo que tiene el Poder Legislativo es una diversidad de criterios y de opiniones. Y es bueno que eso se plame, uh-huh. pero también en la cuestión diaria. No necesariamente tiene que pasar todo por la presidencia del Consejo, uh-huh. es una cuestión institucional, pero el trato diario y demás es correcto y es uh-huh. bueno que los concejales se involucren. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Sin perder cada uno, ser consciente que somos de poderes distintos, pero sí tiene que ver con una dinámica y se da mucho más en una ciudad, porque uh-huh. vos tenés un trato cotidiano. Yo por ahí... hablas con otros colegas que son viceintendentes de otras ciudades y demás y tienen el maltrato con el Ejecutivo. Y yo lo primero que le digo es, ¿cómo trabajan? Sí, a mí me pasa lo mismo. Digo, porque no es entendible que puedas trabajar si no tenés trato. Digo, porque te dinamizan las cuestiones, porque llegás a cuestiones mucho más cerradas, sí, porque sí. tenés otra dinámica de trabajo. Entonces, ¿cómo podés estar peleado con el Ejecutivo cuando tenés que trabajar codo a codo y tenés que solucionar cosas? Digo, independientemente que a mí me tocó esta cuestión por ser vicepresidente primero del cuerpo y bueno, estar sustituyendo a Alfredo, como Alfredo lo está sustituyendo a Enrique, pero la lógica es que tenemos que tener un trato habitual, diario, Concordia. Y ver cómo solucionar las cosas, uh-huh. porque esa cuestión que ha sucedido mucho de enfrentamiento, que tiene que ver mucho con una cuestión de egos personales, uh-huh. y creo que si hay algo que tenés que solucionar en el correr de tu vida, es solucionar el problema de tu ego. Uh-huh. Digo, entonces, si vos no podés sentarte con el intendente y decirte, che, mirá, me parece que eso está mal, o eso está bien, o por qué no vamos por tal lado, es muy difícil, uh-huh. es muy difícil. Uh-huh. La pelea constante no lleva a nada. Uh-huh. En cambio, me parece que si vos buscás acompañar, buscás las soluciones, digo, más de una vez con Alfredo, no es entrar a charlar, che, hay tal propuesta, ¿qué te parece tal cosa? Bueno, le buscamos la vuelta como para que sea viable y para que sea realizable. Y creo uh-huh. que eso es lo verdadero. Uh-huh. Digo, Daniel, entramos en cuestiones netamente políticas, a veces más de la cuenta, ¿o cree que está bueno que las ideologías queden marcadas cuando hay debate? Acá sí te hablo puntualmente de lo que es el Consejo Deliberante. Vos no podés abstraerte de tu formación uh-huh. y no podés abstraerte de tu creencia. Uh-huh. Está bueno que sea así, pero aparte está bueno saber dónde se para cada uno. Uh-huh. Uh-huh. Me parece que eso es central. Digo, vos discutís desde un lugar que tiene que ver con tu historia, que tiene que ver con tu formación, que tiene que ver con tus convicciones. Y está bueno que sepas dónde estás parado para poder discutir. Uh-huh. Digo, Mujica tenía una cuestión que decía y me parece que está bueno. El que vos tenés dos alternativas en la vida, digo, o vivir como pensar, o terminar pensando, viviendo como vos pensás, perdón, vivir como vos pensás, o pensar como vivir, seguro. ¿Viste? Entonces, creo que eso tiene que ver, si vos en tu vida tenés conceptos, tenés valores y demás, y tratás de llevarlo a la realidad, es una cosa. Ahora, nosotros vivimos en la época del pragmatismo absoluto. Y no nos fue tan bien. No, te diría lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que en la vida vos tenés que tener determinados valores, determinada conducta, y tenés que ir tratando de que tu vida se acerque más a esa cuestión de tus valores. Si no te importan, bueno, la vas llevando y ves cómo te vas acomodando, como decía Groucho Marx. Seguro. Yo tengo unos principios, pero si no le gusta, tengo otro. ¿Viste? Y eso tarde o temprano, creo que la vida te lo factura. Y esta pregunta también iba a... Ojo una cosa, y yo reconozco algo. No es fácil vivir conforme a tus convicciones. Digo, eso no es el camino más fácil. No, seguro. Para seguro. Nada. Ahora, seguro. Creo que al final de todo esto, la gente te sabe reconocer el hecho de que podés estar bien, mal o regular, pero vos trataste de vivir como pensabas. Seguro. Esto también te lo llevaba al escenario en el cual hay hoy temas muy delicados en el plano nacional y en el plano también provincial, si querés llamarlo, que genera mucha confrontación política, ¿no? Que puede ser la ley de emergencia solidaria, que generó acá muchísima polémica y planteos, y te lo llevo más allá, el caso Vicentín, cuando después el presidente dio un paso para atrás, me parece acertado, más que nada por esa palabra, ¿no? De que a veces causa susto, que es esto de intervención del Estado, que en muchos casos está buenísimo, pero a veces genera esto, o utilizado mediáticamente esto de la intervención o de la restatización, y bueno, cuestiones que generan. Pero en esos casos puntuales que hoy está, se está discutiendo ahora la reforma judicial, que obviamente vos de eso sabés y mucho, pero también estamos avanzando con respecto al tema de el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que me imagino que se me viene a la cabeza medios de comunicación y que ya sé la postura que van a tener. ¿Cómo se maneja eso? Las marchas anticuarentena, que también generan polémica. A ver, creo que cada tema tiene que ver con una pelea que tiene que ver con situaciones de poder y de privilegio. Necesariamente es así. Nuestra historia nos marca eso, la historia de la humanidad marca eso. Creo al despelote que armó el concejal Gallo con el tema de Mitre. Claro, pero tiene que ver con posiciones. Si vos te pones a ver el tema del poder judicial, a ver, creo que todos coincidimos que tiene que cambiar. Creo que todos coincidimos que los plazos son eternos, que las soluciones no son rápidas, que por ahí no satisface totalmente los intereses de cada uno, o lo que es peor, digo, vos vas a un juicio y uno lo ve como abogado y ninguna de las dos partes queda conforme. Entonces, eso marca algo. Entonces, si estamos de acuerdo con que es necesario cambiar un poder que ha sido el más conservador, que obviamente al no tener elecciones y demás, son cargos casi vitalicios. Sí. Y genera un cierto conservadurismo y una cierta quietud y zona de confort, como dicen ahora. Y es lógico que desde el sector judicial no quieran cambiarlo, pero también es lógico que determinados sectores a los cuales los ha beneficiado históricamente tampoco quieran que se cambie. Seguro. Digo, es así. Sí, eso llama la atención. Digo, yo soy un fanático del juicio por jurado, me fascinó la idea y me gusta. Todavía estamos dando vuelta cómo implementarlo y ahora sale una nueva excusa que es la pandemia. Claro, entonces siempre tenemos algo para tirar y lo natural es que ante los cambios la gente se resiste y tenga una postura conservadora. Pero nosotros necesitamos cambiar la justicia. Seguro. Y estamos hablando en el caso de Alberto Fernández, la justicia federal, en la cual, como yo digo, ojo que no van la mayoría de los mortales. Seguro. Digo, va para un grupo selecto que se manda macanas grandes, vamos a decirlo de alguna manera. En la justicia federal entran los jueces federales, los empleados federales, algunos abogados que hacemos casos federales y algunos casos muy puntuales. El resto de los mortales no entran. Seguro, es así. Entonces, la realidad es que necesitamos un cambio que tiene que ver no solo con el sistema adversarial, digamos, lo que puede ser juicio por jurado, lo que es el sistema como es acá en la provincia, el tema penal, el tema oral, sino también tiene que ver con un cambio de estructura que ya viene de por sí. Pero otra vez discutía con alguien, me dice, pero van a poner más jueces, pero el sistema adversarial que se va a implementar con el Código Procesal Federal, digo, prevé un sistema igual que el nuestro, y acá cambió, y acá dejó de haber tantos jueces, es decir, hay más jueces de garantía, pero se trabaja más rápido, hay más fiscales, pero se trabaja más rápido, porque el sistema inquisitivo anterior a este cambió totalmente la cuestión. Bueno, pero lo que te planteaba esta persona con quien discutía es uno de los puntos netos de la discusión, es decir, ampliar, que van a ser puestos políticos, te lo digo porque es lo que lo instalado, yo sé que va a ir por el lado del concurso, que hablan de un impacto en las arcas de la nación de 10.000 millones, dicen que no, que llegaría a 1.900, 2.000, 2.000 y algo de millones en el impacto. Y nosotros hablábamos con Pablito, si esto significa que la justicia va a funcionar bien, es un costo muy chiquito, ¿o no? Pero lo que pasa es que no es real ese planteo. Ahí está, porque, está bueno. A ver, yo me tocó ir en Estados Unidos a un juzgado con juicios por jurado, además. No es que tienen 50 empleados. Claro, ahí está. Acá digo, hablaban de no sé cuánto y dice que son 400 y pico. Uno con 4 o 5. La fiscalía, yo tuve profesores que eran fiscales, bueno, en Estados Unidos, y que eran jefe de fiscalía con adjunto, y tienen un trabajo distinto, y el trabajo es otra cosa, y son muy dinámicos, ¿no? Sí, son muy dinámicos. Bueno, hacen mucho abreviado, digo, todo tiene que ver con una cosa, pero también todo lo que tiene que ver con la selección de jurado, el guardián, es rápido. Sí, está aceitadito el sistema. Tienen 200 años. Seguro. Digo, la iglesia tiene 600, estamos de acuerdo con eso. Pero está muy aceitado. Pero si vos ves provincias de Buenos Aires, las provincias del sur que lo tienen, Chaco también lo tienen, de que nosotros, justo antes nosotros lo tenía, digo, vienen bastante aceitados con seguro. Eso. Entonces, lo que más cuesta cambiar no son las justicias provinciales, son las justicias federales. Seguro, ahí hay. Donde hay pocos jueces, donde no hay jueces en todos lados, son dos o tres ciudades, acá estamos peleando el juzgado federal. Digo, tienen que ver con otras cosas, pero esto se va a cambiar. Sea el 5 de los jueces de la corte, ¿qué te parece en tu apreciación personal? Mira. Yo siempre planteo lo siguiente y siempre he tenido esta disyuntiva. Me parece que no tiene que ver con que sean 5, 7, 9 o 24. El tema es si la cantidad de jueces de la Corte Suprema, que es la última instancia, digo, puedan resolver y sean rápidos. Porque si vos tenés 5 jueces, 7 jueces, 9 jueces y están 10 años para resolver, es lo mismo. Bueno, en eso coincide. La diferencia en el sistema norteamericano es que casi son distancia única, pero con debates muy puntuales. Llegar a las cámaras de apelaciones o a la Corte Suprema son cuestiones muy específicas. Y nosotros acá tenemos un sistema que viene del sistema español. Entonces, yo siempre digo: como en el sistema español la última decisión la tenía el rey, ¿viste? Entonces todo lo otro era revisable, tenemos el mismo criterio, todas las decisiones tienen que ser hasta última instancia. ¿Cuál es la diferencia con los anglosajones? La Carta de Derecho, digamos, el Bill of Rights, lo que le sacaron al rey es la posibilidad de juzgarse entre pares. Seguro. Digo, entonces, el concepto de justicia es otro. Seguro. En un concepto tenemos que ir al rey que imparte justicia, digo, porque es representante de Dios en la tierra, y en el otro sistema anglosajón, digo, la justicia viene de mis pares. Seguro. Y esas son concepciones totalmente. Las dos grandes concepciones que son distintas. Y nosotros teníamos previsto el juicio por jurado ya en la Constitución de 1853, de hecho el primero que manda una ley por juicio por jurado es Sarmiento. Hay un procesalista muy conocido que es Binder, que él dice, el lobby más importante en la Argentina lo hicieron los jueces y los abogados y nunca pusieron en práctica derechos constitucionales como el juicio por jurado. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con una reforma de la justicia, implica también tocar intereses. intereses de la corporación judicial, intereses de determinados sectores. Lo mismo que pasa en el periodismo. Digo, yo hoy cambiar una ley de radiodifusión, no voy a tocar a Radio Lourdes de Concordia. Digo, tocaré los intereses de Canal 13 o de Telefe o de América. Seguro. O de los grupos corporativos que manejan el Internet. Necesario también. Como lo hizo. Claro, pero fíjate, sí, la decisión de Alberto Fernández de decir las comunicaciones son un servicio público, digo, tiene toda una connotación, digo, muy importante, sí, porque implica el acceso y demás. Y hubo gente que se puso en contra hasta de los medios de comunicación, casi como esclavos defendiendo a México. ¿No? Los franceses consideran que la cultura es un servicio público. La cultura, tal cual. Entonces, esa decisión respecto de lo que es cada cosa tiene que ver con un concepto de país. Si nosotros decidimos que el agua es un bien público, no es lo mismo que decir no importa el agua, que se la venda, que es una simple mercancía. Totalmente. Si planteamos que la salud tiene que ver con un servicio público, tiene que ver con la dignidad de la persona, es muy distinto a decir, bueno, es un servicio más. Entonces, sí, es una mercancía que se compra y se vende. Y depende de lo que vos tenés, es cómo te podés atender. Seguro. Tiene que ver con un concepto de queda claro. Un aspecto más te puedo preguntar sobre reforma judicial. Hablamos de los trabajadores, hablamos de la Corte Suprema, hablamos de los costos. Cuando tiran el mensaje, impunidad, Cristina Kirchner, y tiran todos esos datos, ¿qué te viene a la cabeza? A ver, yo creo, primero, que soy un convencido que cualquiera que esté en una función pública tiene obligación de rendir cuentas, sea de político o de la justicia, porque es parte de lo real. Pero el problema de todo esto, digo, son las causas armadas. El problema son las causas armadas. La mesa judicial, ponele, ¿no? Esta mesa con Angelicia, no importa quién. Todas las operaciones. Entonces resulta que vos tenés algunos datos que trascienden por la prensa, que tienen poco y nada que ver con lo que dice el expediente judicial. Entonces en eso hay que ser cuidadoso. Pero está bueno. No estamos exentos de eso. Que cambie un sistema procesal también te implica que va a haber algunas modificaciones. Pero cuando fallaron taller, me mandaba un artículo, un grupo de colegas que se dedican a defensa y demás, de causas armadas en provincia de Buenos Aires. Y que empezaron a analizar un fiscal de casación por una cantidad de causas que tienen las mismas características. Digo, en Estados Unidos hay un planteo del tema de lo que ellos le llaman sentencias erradas, erróneas, que llevaron a algunos estados de Estados Unidos, digo, por las revisiones que tienen y demás, a decir, tenemos que poner un tope a la indemnización porque metimos preso gente que está mal metida presa, con errores en la prueba, con causas armadas y demás. Y ahí estado que tú debes decir, nosotros indemnizamos hasta acá. Pero el caso de tipo pasaron 5 años presos, 10 años presos, 30 años presos. Entonces, los sistemas son con falibles. Con errores, ¿no? Los sistemas son falibles. Pero también tiene que buscar la forma de corregir y controlar esos sistemas. La impunidad, digo, me resulta muy grosero plantear que un cambio de procedimiento, un cambio de estructura implique impunidad. Seguro, sí coincido, pero te lo quería preguntar por ese sentido. ¿Cómo estás viendo? Hay un tema puntual. El proceso a Lula tuvo viciado irregularidad y sin embargo siguieron adelante. Pero también llega un momento que van organismos internacionales, que son los que le dicen al país, mire, eso está mal hecho y tienen que corregirlo, y tienen que corregir la normativa interna. Siempre me viene a la cabeza una charla que tuvimos hace mucho sobre un proyecto que era eliminar las dictaduras, pero ahora van por lo mediático y lo judicial. Son las nuevas fuerzas. Yo creo que no me acuerdo si era el proyecto Manhattan o algo, que lo hablamos una vez fuera del aire. Santa Fe. Bueno, la carta, ¿lo escuchaste de Santa Fe a Dualde el otro día? ¿Qué te generó eso? Y la verdad que uno se ve sorprendido. Creo que la primera expresión es que te genera risa, pero también después uno entra a mirar y bueno, ¿cuál es el trasfondo de todo eso? Entonces sí es un trasfondo personal de no querer quedar afuera, digo, o de expresar a determinados sectores. Y bueno, que ese último que vos dijiste me parece que viene por ahí. Y sí, me parece que es cierto que hay determinados sectores que están añorando determinadas cuestiones. Lo que pasa es que uno lo habla, yo tengo 53 años y la verdad, yo la dictadura cuando existió era muy chico, la sufrió mi padre en ese momento era concejal, y yo estuve en los últimos estentores cuando ya entramos en democracia. Probablemente muchos chicos hoy de 18, 20, entonces, de escuela, poner 30 años que no les llegue ni entiendan lo que es eso por una cuestión de que no lo vivieron. Sí, generacional. Es generacional. Pero también hay que pensar una cosa, creo que todo eso tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy. Cada vez que vos tocás Poder Judicial, los medios de prensa, los prestadores de internet, tocás intereses. Y esos intereses no se quedan quietos. Lo que pasa que en la década del 60 o 70 esos intereses se movían y apostaban. No me puedo acordar el autor que hablaba del partido militar. Tocaban al partido militar que hacía una sonada militar y un golpe de Estado. Después, digo, no es que nadie se resiste a caer o que le saquen una situación de privilegio. Me resisto, y me resisto con lo que tengo. Y lo que tengo es en un momento el poder militar, en otro momento los medios, en otro momento el poder judicial, y eso es el juego del poder. Digo, nadie va a querer que le toque, vamos a hacerlo sencillo, nadie quiere que le toque en el bolsillo. Seguro. O te pego una cachetada, o te corro, o me tapo el bolsillo. Y ahora se viene el tratamiento del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que no la van a dejar, un Roca no la va a dejar pasar muy fácil. No. Te diría el mismo Macri, ¿no? Que llegó a Francia y dijo, vengo a un país con el respeto a las libertades. Generando polémica. Sí, pero a mí lo que más me preocupa de todo eso es tienen concepciones casi bizantinas, tendría que decir, tan antiguas, tan arcaicas de la propiedad privada, en el sentido de una propiedad privada absoluta, en el sentido de que no le importa la parte especulativa, digo, casi de la revolución industrial, ¿no? Entonces, eso más llama la atención. Ayer una de las defensas que decían de Uruguay es respetuoso de la propiedad privada. Sí, pero no todos tienen propiedad privada. Es muy cara la propiedad privada en Uruguay. No, sí, sí, al ser propietario. No todos tienen acceso a una casa. Sí, entonces, sí. Contrariamente a lo que uno piensa, que esta pandemia ha hecho repensar algunas cuestiones de sociales y demás, hay sectores que vuelven a volver a al 1800.